Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Comentario al Evangelio por Fray Antonio. La pregunta de Jesús provoca una reflexión sobre la novedad de las relaciones interpersonales que ha venido a realizar. Si en él todo se transforma, haciendo nuevas todas las cosas, no podían quedar al margen las relaciones personales. Más aún, el vínculo que une a los discípulos es más fuerte y determinante que los lazos de la sangre. Llegan a él su madre y sus hermanos, y la gente se lo advierte. El sentido familiar y la solidaridad entre los miembros de una familia tienen una especial relevancia en la comunidad judía. Sin embargo, Jesús pasa por encima de ellas. Tiene mayor valor la novedad que en él se origina. «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre», dice. El acento recae en la escucha y vivencia de la voluntad de Dios. El principio de solidaridad está en hacer la voluntad de Dios. Jesús es la máxima expresión de entrega a la voluntad del Padre. María ha escuchado y vive la voluntad de Dios, sometiéndose a ella. Por lo tanto, todo el que se sitúa en ese plano goza de una nueva forma de relacionarse con Dios y filialmente y entre sí como hermanos, por tener un mismo origen, hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos preguntarnos: ¿nuestra comunión se asienta siempre en este principio? ¿Nuestra alegría expresa la íntima comunión con la experiencia de la presencia de Dios en cada ser humano?